puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico, El Insurgente, La EIN y Canarias Semanal. Saludos desde esta nueva píldora roja en Enfoque Crítico. Antes de nada, quiero contextualizar en cierto modo el programa de hoy. Ya sabemos lo importantes que son los medios de comunicación para el mantenimiento de cualquier gobierno o régimen, medios afines o de extrema equidistancia o superficialmente críticos, esos últimos de especial valía. Pero ¿qué ocurre cuando surgen medios que escapan al control de dicho régimen o gobierno? Sobre todo si estos medios alternativos obtienen cierta relevancia, repercusión e independencia. Y dejando esta pregunta en el aire, vamos a hablar con Boro, periodista y miembro del colectivo editorial de La AINE, o La EN, además de colaborador de Caos en la Red, para que nos cuente su situación en la actualidad. Hola Boro, egunon, ¿cómo estás? Hola egunon, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, te llamamos para saber un poco de ti, porque el próximo día 30 de noviembre vas a ir a declarar audiencia nacional y, bueno, me gustaría que nos contases un poco en qué circunstancias se produce este hecho. Sí, pues mira, te comento, pues día 30 tengo ya lo que es el juicio en firme, acusado de enaltecimiento al terrorismo, porque bueno, fui detenido el 6 de noviembre de 2014 dentro de lo que fue la Operación Araña 2, Operación Araña, que bueno, como ya la sabes, es esta acción contra usuarios de redes sociales, pues por sus comentarios, pues a través de Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, bueno, pues me piden, o sea, la condena que me pide Fiscalía es de año y 8 meses de prisión, de, si mal no recuerdo, creo que son 12 años de inhabilitación y 2 años de libertad vigilada. Y bueno, pues en esas estamos, en un momento también un poco crítico, porque también pues hay un compañero también acusado de otra de las operaciones Araña, que es posible que sea el primer tuitero que vaya a entrar en prisión, ¿no? Por esto. Y bueno, pues, pero vamos, pues para allá vamos y bueno, pues teniendo muy claro que la libertad de expresión, nuestro derecho a la libertad de expresión, hay que defenderlo. Y que, vamos, que esto de enaltecimiento pues es algo que se han sacado de la chistera un poco pues para criminalizar pues a la gente que les es un poco incómoda por su militancia o bueno, pues por su participación, como en mi caso, en medios de comunicación independientes, etcétera. Porque, bueno, disculpa, en el año 2014 no es el único hecho que tienes, ¿no? Es decir, aparte de esto de la Operación Araña, creo que estuviste también en Jaque a la Monarquía, ¿verdad? No sé, uh-huh. ¿Si nos puedes contar tus otros dos? Sí, pues mira, bueno, te cuento un poco. O sea, la cosa fue que me detuvieron en 7 meses, me detuvieron 3 veces, ¿no? Entonces, bueno, la cosa, digamos, arrancó en Jaque a la Monarquía, en Madrid, que, bueno, pues, para contextualizar, era la semana de las marchas de la dignidad. O sea, acababa de pasar una semana de las marchas de la dignidad y además, bueno, pues había habido, pues desde el día 22 que fueron las marchas de la dignidad, veréis que se dio bastante, que sí, hubo sí. Disturbios, etcétera. Pues luego también hubo cosas toda la semana. Hubo cosas pues, por todo Madrid. Hubo una huelga de estudiantes, hubo varias manifestaciones en solidaridad con los detenidos, había también pues asambleas populares en Sol, varias de ellas, que me acuerdo que llegaba la policía, la rodeaba, empezaba a identificar a la gente, no dejaba a la gente ni reunirse, ¿no? Ni tener una asamblea, o sea, y bueno, entonces pues claro, y además después de lo del día 22, pues digamos que ya estaba bastante calentita, ¿no? Con todo esto, pues llega el día 29, había una manifestación que convocaba a la coordinadora 25 de septiembre, en Neptuno, ahí junto al Congreso y así, y bueno, pues ya desde el primer momento se vio que no iban a dejar que saliera la manifestación ni nada, o sea, llegó la policía, se puso a rodear a la gente que había, estaríamos, no sé, unas 200 personas, y un montón más de gente que había a los alrededores, pero que claro, que visto el despliegue no se atrevía ni a entrar, ¿no? O sea, y nada, pues ahí se aguantó, no sé, una media hora o así, y bueno, y al final pues los convocantes decidieron desconvocar la manifestación, pues porque eso, pues estábamos ahí en una situación de absoluto acoso, ¿no? Y nada, pues ya en ese momento, pues ya pues empezaron a echarnos de ahí, pero bueno, de una manera, o sea, súper violentas, ¿no? Y además, pues eso, tanto con manifestantes como con prensa, a empujones, bueno, o sea, insultos, bueno, de muy malas maneras, ¿no? Y bueno, yo iba con mi compañera, que ya en ese momento, pues ya la agredieron, ¿no? Ya la pegaron unos cuantos empujones y no sé qué, y dijimos, vámonos de aquí, que vamos, pues que... Sí, que se pone feo. Venga, pues vámonos, no sé qué, eso es. Y nada, y bajamos para abajo, porque yo tenía el coche ahí pasado a Atocha, y ya cuando estamos llegando ahí a Atocha, pues de repente vemos, porque claro, o sea, durante todo este trayecto la policía iba detrás de varios grupos, incluido, pues eso, compañeros de prensa y así, también pegándoles empujones, ¿sabes? Siguiéndoles, pero como, y no, sino, pero siguiéndoles, ¿no? O sea, todo el rato, o sea, unas cosas. Y ese, justo ahí a la altura de Atocha, pues ya vemos otra movida, ¿no? Pues eso, también pasa un grupo, yo qué sé, de 10, 15 personas con, pues no sé, 6, 7, 8 policías pegándoles empujones, insultándoles, no sé qué. Vamos a ver qué pasa, no sé qué. Y vamos a ver, y eso, y a la que llegamos, pues ya empiezan con mi compañera otra vez a empujones, ¿sabes? Ya a punto de pegarlo al policía, y bueno, yo en ese momento justo ya habíamos dicho otra vez, vámonos, vámonos, y nada, estaba yéndome ya, estaba cruzando, ¿no? Digamos la calle para ir hacia mi coche, y veo que le estaban pegando a mi compañera, y joder, pues la reacción es darme la vuelta y ponerme en medio. Y bueno, pues ya eso fue suficiente como para que, vamos, viniera para mí otro policía, entonces claro, pues yo salí corriendo. Unos metros más adelante me tiran al suelo, pues el policía este empieza a estrangularme, y otros seis compañeros que vienen detrás grabando la agresión, pues son agredidos también, agredidos bastante fuertemente, ¿no? O sea, y bueno, uno de consciente en el suelo, le rompen una cámara, etcétera, ¿no? Y nada, y bueno, pues ya pues cuando los consiguen sacar de ahí, y bueno, y a mi compañera que también estaba ahí protestando por la detención, ya cuando se han asegurado de que no hay cámaras grabando, pues ya me tienen a mí en el suelo, tirado, engrilletado, tal, pues en ese momento, pues uno de los policías me da un puñetazo en la cara, así gratis, ¿no? Que me deja ahí el ojo hinchado unos días y el ojo morado y así. Y me llevan a la furgoneta, y ahí en la furgoneta empiezo a gritar, o sea, cuando estoy llegando a la furgoneta, que otra vez vuelve a haber cámaras ahí más adelante, empiezo a gritar, soy periodista, esto es una detención ilegal, soy periodista, soy periodista, soy periodista de la AINE, y nada, y me llevaron detenido. Por este juicio, pues me piden ahora 6 años de cárcel, 6.200 euros de multa. Me acusan de atentado a la autoridad y de dos delitos de agresión, porque dice, bueno, pues que si a uno le que dice que si le rompe un diente, a otro el meñisco, a otro el mano, bueno, o sea, unas cosas que encima, bueno, está todo grabado, ¿no? O sea, está todo grabado y evidentemente no se ve ahí ninguna agresión por mi parte, la que se ve son por la suya y luego no se ve la del ojo porque ya se habían asegurado que nadie la grabase, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros hacemos un poco desde la AINE hemos hecho un poco el análisis de esto, claro, la AINE es un medio al que siempre han tenido ganas, ¿no? Entonces al ponerme yo a gritar ahí en medio de soy periodista de la AINE, soy periodista de la AINE, pues la cosa por un lado estuvo bien porque tuvo su repercusión, ¿sí? Pero por otro lado, pues yo creo que me puse ahí totalmente en el punto de mira, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que unas semanas después, una semana después, o sea, no recuerdo ahora bien la fecha, pero vamos, igual una semana o dos después, es la primera operación araña. Detienen a 20 personas por las redes sociales, tal, no sé qué. Y nada, y otras 2 semanas después o semana después o así, pues de repente sale en ABC una noticia que dice, la Guardia Civil sigue buscando a tres blogueros que se mofan de las víctimas de ETA, que no sé qué, y entonces pone, en la noticia ponen tres nombres de perfiles y entre ellos pone el mío, pone Boro LH. Dice, y no se ha podido localizar a esta gente y la Guardia Civil se está esforzando por poder desde oculta tras su anonimato, no sé qué. Claro, o sea, tú coges mi cuenta de Facebook, o sea, tengo fotos, aparte todo el mundo sabe que soy Boro de la sí, AINE, sí, sí. LH es por la AINE, ¿no? Sí, sí, no hay es duda. Un sinsentido, ¿no? Además, mira, como anécdota, también te cuento, unas semanas antes, creo que el mes anterior, me había perdido la perra, Y había puesto ahí en Facebook, pues puse un cartel que, vamos, que venía mi número de teléfono y todo, ¿sabes? Entonces es como, pero a ver, ¿cómo podéis decir si con un simple vistazo a que le hubierais echado a esa cuenta de Facebook, veríais que no es para nada anónima, que no me escondo en ningún anonimato, que soy yo, soy Boro, escribo, y esa cuenta es totalmente pública, ¿no? Bueno, pues sale esa noticia, pero en principio pues no me detienen, ¿no? Claro, yo me quedo un poco alerta. Pero 2 semanas después me detienen por otra cosa. Bueno, 2 semanas no, perdona, en junio, yo fui a principios de junio, creo, cuando me detuvieron. Era por una acción que se había hecho a principios de mayo en Pamplona y que yo la estuve cubriendo para la AINE. Bueno, era una jornada de, era el 20 aniversario de que se ocupó el Euskal Jai, el que fue el Gasteche de aquí de Iruña. De Iruña. Y entonces, pues lo que, una acción que se hizo fue ir al Aquabox. El Aquabox son una piscina, bueno, como un spa o así que hay ahora en el solar donde estuvo el Euskal Jai, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente, en plan un poco de broma, pues entró, digamos, coló a la piscina, se pegó un chapuzón de 5 minutos, echando unos gritos por ocupación, ¿no? O sea, simplemente fue eso, ¿no? Pues yo estuve ahí grabándolo, también había otro compañero de King Click, un colegio de fotógrafos, tirando fotos y así. Y nada, pues eso, en junio nos detienen a los dos y además a otro chaval también menor de edad, pues acusados por esto, ¿no? Nos acusaban, no me acuerdo cuál era la acusación, creo que era allanamiento o algo así. Y bueno, curioso que de esa acción que participan pues cerca de 100 personas, pues solamente detienen a dos periodistas y a un menor de edad. Y a un menor de edad. Sí. Bueno, este caso luego ya finalmente fue desestimado, ¿no? No tendría ni por dónde cogerlo, ¿no? Y se archivó. Y nada, pues eso, ya en noviembre, ya cuando ya casi se me había olvidado lo de la operación y lo de la ABC y todo, pues de repente, pues nada, un día aparece la Guardia Civil en casa, unos de paisano, y dicen que no, que es que vienen a darme una notificación, que saque el DNI. Y cuando saco el DNI, pues me dicen que no hay notificación ninguna, que lo que vienen es a detenerme, ¿no? Y, o sea, ya empiezan con venta, ¿no? Y nada, además me llevan, no me dejan ni entrar a casa, me llevan en pijama, no sé qué. Y eso, pues estoy ahí la mañana y luego me sueltan y ese fue el tema. Luego, el año pasado ya estuve, creo que fue el año pasado, en mayo, estuve declarando la Audiencia Nacional delante del juez de la Mata. Y ahí, bueno, pues ya me llegó la acusación, no, la petición fiscal, que me pide 1 año y 8 meses de cárcel, bueno, lo que comentaba antes, 12 de inhabilitación y 2 de libertad vigilada. Y eso esto, disculpa, Boro, este está dentro de la Operación Araña 2, ¿no? Es este último. Sí. Sí, que están creo que están encausadas como 80 personas, más o menos. Sí, más o menos, no llega, son unas 76, si mal no recuerdo, así, pero sí, cada una de las operaciones araña fue alrededor de la veintena que tuvieron. Ajá. Sí. Y el problema está que teniendo dos juicios pendientes, la operación araña, lo habitual es que por 1 año y 8 meses no ingreses en prisión, pero claro, si ya tienes delitos previos, se te complica mucho. Claro, lo que pasa es que ninguno de los 3 casos ha sido todavía juzgado. Entonces, el primero que va a ser juzgado es el de la Operación Araña. A ver, nosotros hemos hecho un poco el análisis, como comentaba antes, desde la AINE, de que, claro, a mí me detienen en Madrid y, bueno, además me piden 6 años, pues, que es una condena fuerte por una agresión encima inexistente, ¿no? Pensamos que si me piden tanto es porque quieren que, bueno, que igual no sean 6 años, pero quieren que algo cumpla, ¿no? Lo que estamos bastante seguros es de que luego hay algún tipo de comunicación entre Policía Nacional y Guardia Civil y de que a mí se me incluye la Operación Araña para, pues eso, simplemente para que tenga antecedentes penales en el momento que ese juicio. Y además lo puedo decir porque, bueno, o sea, formo parte de la plataforma de encausados de la Operación Araña y además conozco varios de los casos, he entrevistado a varios de los represaliados y, o sea, te puedo decir que esto es una gran, la Operación Araña es una gran patraña. O sea, es una cosa que está siendo utilizada para perseguir a gente por su militancia política. Y te meten ahí en la Operación Araña y dicen, a ver, sé que queremos ir a por él, mira a ver qué tiene en Facebook, mira a ver qué tiene en Twitter. ¿Le podemos meter algo? Porque es que encima te acusan de cosas que son de, o sea, pero ¿cómo me puedes acusar por poner esto? ¿Sabes? Por poner la lucha es el único camino, o por poner, o en el caso de, que hay una frase que es agure taore, que es cuando, una frase que se dice cuando muere alguien, ¿no? tiene traducción literal, pero bueno, sería algo así como adiós con honor o algo así. Y claro, pues cuando ha muerto algún preso político vasco o así, pues normalmente se pone, ¿no? Pero bueno, cuando muere un preso político vasco, cuando muere cualquier persona, Agureta Ori es como un poco como te acompaño en el sentimiento, ¿me entiendes? Sí. Entonces están acusando a la gente simplemente por utilizar esa frase, como dicen, que no, que es que esa frase ya es el simplemente hecho de usarla en altecimiento. Y es, pero por favor, ¿pero qué me estáis contando, no? Entonces eso, buscan excusas para perseguir a gente que milita en otras áreas, que milita en otros colectivos, ¿no? Y estos son simplemente excusas, o sea... ¿Y tú crees, Boro, que es represarial o es meter miedo para que la gente deje de comunicarse o deje de dar opiniones libremente a través de Internet, que parece que es algo que se les escapa un poco de las manos? ¿O ambas cosas? ¿Hay represalia y miedo? Sí, son las dos cosas. O sea, por un lado quieren meter miedo, por un lado quieren que la gente se autocensure, se controle, no digas lo que estás pensando, tal, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, creo que las cuatro operaciones araña han servido para abrir ya un poco el camino de decir, bueno, pues ahora cualquiera es susceptible de ser detenido en cualquier momento porque se le ocurrió decir lo que pensaba, ¿no? Entonces, claro, estuvieron estas cuatro operaciones muy mediáticas, o sea, muy medido el tema mediático, porque es que encima no es una operación policial real, no lo es. O sea, una operación policial... tienen que estar todos los miembros, o sea, todos los detenidos tienen que estar interconectados, digamos, ¿no? Relacionados. Sí. Nosotros no lo estamos, o sea, de hecho, no nos conocíamos la gran mayoría. Nos hemos conocido muchos después ya, pues, por el tema de haber creado la plataforma y eso, pero es que antes ni nos conocíamos, ¿no? Entonces, claro, además luego nos han dividido, o sea, no hay un juicio de Operación Araña, hay 76 juicios de la Operación Araña, uno para cada persona. No, entonces eso no es una operación policial, o sea, por simple definición suya, ¿sabes? Pero claro, estas cuatro operaciones pues han sido mediáticas sobre todo y han servido pues para que pues una tras otra, pues ya la gente se le vaya metiendo en la cabeza eso, dar ese miedo y que ahora pues en cualquier momento puedan llegar y venga, vamos a detener a este que es militante de esto y es militante de esto otro, pero bueno, vamos a inventarnos que ha puesto no sé qué en Twitter... vamos a juzgar, ¿no? A interpretarlo a nuestra manera para poder detenerlo y ya está. Y luego si encima pues conseguimos que tenga antecedentes, va, pues de puta madre, ¿no? Así ya en cuanto le detengamos va para adentro. Claro. ¿Sabes? O sea, es una jugada maestra desde su punto de vista, ¿no? Y es lo que no se está hablando, ¿no? Pues en cómo están utilizando esto, ¿no? El mes pasado aquí tuvimos otra detención aquí en Iruña. Además es otro compañero que es también, mira qué curioso, colaborador también de la AINE, ideaot.info, y eso pues se le detuvo también por esto. Pero claro, ya es una sola detención, ya no es la operación araña, ¿sabes? Ya pasa muy desapercibido y ya la gente lo ha normalizado después de cuatro operaciones. Eso es a lo que me refiero. Ya. ¿Y ninguna asociación de prensa, esto es una pregunta irónica, ninguna asociación de prensa de Madrid ha hecho ningún escrito, ¿no? Defendiéndote o defendiendo a tu compañero. Bueno, en aquel momento, o sea, dices a mi compañero, al de el mes pasado, al de... Sí, al de sí, sí, sí. No, sobre este tema en concreto, no. Ahora mismo sí que estamos en... Bueno, estoy preparando al juicio y tal, pues sí que estoy hablando con muchos medios de comunicación y tal. Y yo, pues, por ejemplo, soy afiliado al SPM, al Sindicato de Periodistas de Madrid, que forma parte de la FES. Entonces, pues sí que vamos a intentar moverlo un poco por ahí, ¿no? Pues eso, o sea, además queda luego el otro juicio. Claro, es que luego hay gente que igual piensa, no, es que esto, claro, el otro igual sí que tiene que ver más con el periodismo, pero eso... ¿no? Pero claro, o sea, nosotros un poco la esta que hemos hecho, el análisis que hemos hecho es, a ver, es que a esta persona le están persiguiendo, ¿no? Por ser, o sea, no porque lo que haya puesto en Facebook o en Twitter, le están persiguiendo por ser periodista y escribir donde escribe, ¿no? O sea, y es un poco lo que vamos a trasladarles. Y bueno, y también queremos hablar con más gente. Todavía estamos un poco viendo a quién dirigirnos, pero evidentemente hay de los grandes sindicatos del periodismo, no espero nada, ¿no? Porque pues ya sabemos un poco para qué sector trabajan, ¿no? Sí, sí, a ellos me refería cuando te preguntaba. Por así decirlo. Sí, pero pues eso, a algunos otros sí que nos vamos a dirigir, ¿no? A sindicatos más combativos o algún otro tipo de asociación así. Sí que estoy todavía un poco viendo la lista a quién nos vamos a dirigir. Pero sí, vamos, sí que por ahí lo vamos a mover un poco. Sí, porque si bien otros casos han sido muy, muy mediáticos, incluso en más media, ¿no? Como el caso de César Strawberry Sí. o el caso de Cassandra, que esto merece casi una parte, porque ahí se juntó también un poco de transfobia, de machismo, ¿no? Pero hay otros, los otros casos están pasando sin pena ni gloria, por decirlo de algún modo, en los más media. Bueno, o en tu caso ni tan siquiera se ha oído, ¿no? Solamente medios independientes. Sí, eso es, o sea, nos están haciendo un cerco total, digamos, los medios hegemónicos, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, o sea, lo único que ha trascendido, claro, pues cuando les da un poco de morbillo sensacionalista, pues lo que decías, ¿no? Pues que sea un cantante o que sea una mujer transexual, no sé qué, pues quieras que no, para ellos también miran qué visitas me va a dar esto, ¿no? Y también lo enfocan un poco por ahí, pero al resto, a los otros 70 y tantos acusados, es que nos han ignorado casi totalmente, ¿no? O sea, y cuando nos han sacado, la mayoría de las veces ha sido para criminalizarnos encima, ¿no? Entonces, pues sí, es un cerco que nos ponen total, ¿sabes? Bueno, a estos no les des voz ninguna, ¿no? O sea, pero bueno, pues también desde nuestros propios medios, bueno, estamos intentando romperlo y bueno, y quieras que no, sí que es verdad que, o sea, todo este año se ha hablado mucho de esto y con el tema, por ejemplo, de Cassandra y de Strawberry, pues quieras que no, sí que ha conseguido que algo se sepa de todo esto, ¿no? Y tal. Yo creo que sí que hay mucha gente que cada vez se va dando más cuenta de que, vamos, de que aquí esto de que el Estado español es una democracia, que hay libertad de expresión y de qué tal, no son más que patrañas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues creemos que todavía se puede dar la batalla, ¿no? Porque ellos mismos se han ido deslegitimando también un poco, ¿no? Sí, y una pregunta, no sé si tienes conocimiento o si lo has puesto en conocimiento de medios extranjeros y si sabes algún tipo de reacción de alguien de fuera. Pues mira, justo el otro día cuando salió la noticia, sí que de momento ha salido en dos medios latinoamericanos. Bueno, uno de ellos es Remap, que es colombiano, y otro es En Resumen Latinoamericano. Y además también, bueno, estoy hablando también con compañeros de la Red Nacional de Medios de Argentina, que también me querían hacer una entrevista. Y bueno, otros casos sí que anteriormente habían salido también otra página web francesa, que es de Evolución Permanente y que además son colaboradores de la Izquierda Diario de aquí del Estado español, y ahí sí que también sale una noticia en francés, o sea, sí que ha habido en varios, pues, claro, todos medios también alternativos, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor lo que sí que salió en más sitios fue el tema de la primera detención, pero sobre todo también por el tema de las agresiones a la prensa, porque claro, estaba todo grabado. Y fue, o sea, tuvo bastante repercusión. De hecho, hasta la OSCE, que es la, ahí, a ver si me salen las siglas, que es la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, creo, algo así, la OSCE, un organismo de estos europeos, bueno, pues al día siguiente criticó al Estado español, pues por la violencia policial contra periodistas, ¿no? Las manifestaciones, ¿no? Y eso unido a que yo me pusiera a gritar ahí en medio, soy periodista, esto es una detención ilegal y tal, pues les hizo quedar bastante mal, ¿no? Y hizo que tuviera bastante repercusión, tanto dentro del Estado como incluso fuera también se vio. Sí, porque al final parece que desde fuera nos pueden ayudar un poco, porque desde dentro lo veo todo complicado. No sé si soy a veces demasiado pesimista. Y no sé, ¿cómo podemos ayudarte? Aparte de dar visibilidad a tu caso, ¿cómo podemos, si alguien quiere echarte una mano y demás, o alguien quiere apoyarte, cómo lo puede hacer? Bueno, pues mira, nosotros ahora, bueno, esto es primicia, ¿vale? Vale, gracias. Vamos a, o sea, ahora vamos a cumplir 17 años la EN y como todos los años vamos a poner también una pequeña recogida de fondos online, ¿no? Bueno, a través de PayPal y así. Y bueno, pues como ya explicaremos, a nosotros la EN siempre hemos tenido pocos gastos, pero pues a partir de la represión y tal, estos gastos se nos han multiplicado igual por 10 o por más. Entonces, bueno, pues una de las maneras de colaborar económicamente sería a través de ahí. Luego también para el 9 de diciembre, pues para los que estén por aquí cerquita en Iruña, vamos a hacer una jornada entre yo y el otro compañero que fue detenido el mes pasado, pues en la que habrá comida, habrá charla, habrá conciertos, etcétera, aquí en el casco viejo de Iruña. Próximamente sacaremos el casco. Y bueno, y sobre todo difundirlo y tratar de romper ese cerco mediático que nos ponen, ¿no? Tan tan exhaustivo hay de no de estos que no se sepa nada, ¿no? O sea, y cada uno pues como pueda en su centro de trabajo, con su familia, con sus amigos o lo que pueda, pues que trate de difundirlo, ¿no? Y una última pregunta, Bora, así de, Sí. después de todo lo que está ocurriendo con las operaciones araña, lo que te está ocurriendo a ti, ¿ves compañeros, incluso medios independientes, que sienten un cierto miedo o una cierta autocensura? ¿O ves que tiramos para adelante? Poco las dos cosas, o sea, sí, sí que hay cierto miedo y sí que hay cierta autocensura, y sí que, pues eso, cuando vas a escribir algo, muchas veces dices, a ver cuánto tardan en venir, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que no nos tenemos que parar, y bueno, yo qué sé, en la historia también ha habido situaciones en las que, pues era muy jodido decir algo, ¿no? Y al final la gente, o sea, siempre te arreglas para decirlo. Aunque sea de otra manera, pero que el mensaje llegue, ¿no? O sea, que el mensaje llegue el mismo, ¿no? Claro, tienes que andar modulando y te decir, pues a ver qué palabra uso, cuál no uso, ¿no? O sea, pero sí, o sea, sí que hay cierto miedo, sí que hay cierta autocensura, pero bueno, creo que también, pues claro, como no nos gusta ponérselo en bandeja, pues, pero queremos seguir dando nuestro mensaje, ¿no? Pues buscamos siempre las maneras de hacerlo, ¿no? Pues habrá que seguir ahí, Boro. Así que, te agradezco mucho que nos hayas concedido este tiempo tuyo y demás, que sé que ahora estás muy ocupado, pero queríamos visibilizar lo que te está ocurriendo y si quieres decirnos dónde podemos seguirte, tanto a ti como al caso en el que estás inmerso. Bueno, pues a través de la aine.org, como de causaenlared.net, como de insurgente.org, van a ir saliendo todas las noticias relacionadas con este proceso. Y bueno, pues esas, digamos, son las tres webs de referencia. Luego, pues nosotros ya haremos el trabajo también de intentar difundirlo a todos los medios que podamos y así, pero esas son las tres webs de referencia. Pues ahí lo apuntamos, Boro. La AINE, Venga. Caos en la Red e Insurgente. Eso es. Antes de devolver la palabra a nuestro compañero Gorka Rodríguez para el cierre de esta nueva píldora roja en Enfoque Crítico, agradecer a nuestros compañeros de Canarias Semanal, Insurgente y a Boro de Lain, con quien Gorka está manteniendo en su recta final esta píldora roja, por colgar nuestros audios en sus respectivas webs. A Enfoque Crítico podéis encontrarlo en Twitter, @enfoquecritico_enmanosdefranlopez, en nuestro correo electrónico produccionradioonline@gmail.com y en Facebook, atendido por Roberto Rivas, www.facebook.com/debateazón. Pues nada, te vuelvo a agradecer que has estado con nosotros, te deseo muchísima suerte y nada, que estaremos ahí detrás de tu caso para ver qué va sucediendo. Vale, muy bien. Y Pues muchas para gracias. nada, a ti, Boro, y también, aparte de dar las gracias a Boro, también dar las gracias a todas las personas que hacen posible programas como el que estamos haciendo ahora. Fran López en la edición y mezcla, además de redes, Roberto Rivas en producción y redacción, José Manuel Corrales en edición, producción y en la parte técnica, y la gran Doira en la ilustración e infografía. Y sin nada más, pues espero que paséis un buen día y ya sabéis, hay que seguir luchando. Hasta luego. Agur. Agur.